En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos y bienvenidas a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan H. y como siempre un gusto de acompañarles a su espacio de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a hablar un tema crucial en torno a la coyuntura política de nuestro país, Ecuador. Y para hablar sobre este tema tengo el gusto también en la parte de la copresentación. Está Karen Granda. Karen, ¿qué tal? Hola Jonathan, como siempre es un gusto compartir en este espacio de análisis y debate. Igual, muchas gracias por escuchar a nuestros radioescuchas y a las personas que nos siguen mediante la página de fanpage. Y bueno, dentro de los invitados tenemos invitados internacionales. Tengo el gusto de presentarle a Alejandro Tarazona. Él es desde el hermano país de Perú, nos está acompañando. Él es magíster de Flaxo Ecuador en Políticas Públicas. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta apertura y nos escuchas del hermano país de Perú. Un gusto de tenerte aquí en retrospectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Jonathan, Karen, Alejandro, los que nos acompañan hoy día. Un saludo también hasta la hermosa ciudad de Quito. Qué gusto saber mucho de ustedes ahora. Muchísimas gracias, Alejandro. Está con nosotros también Alejandro Cruz. Él es analista político, también es abogado de los tribunales. Bienvenido, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Un gusto es acompañarles en otra ocasión a nuestros compañeros aquí de la Radio Casa de la Cultura y de la página justamente que apoya este tema de debates políticos, debates de temas sumamente controversiales en este momento. Un gusto también estar con un público tan distinguido y que gusta y degusta de tan maravilloso tema. Así es, amigos, y bueno, con esta presentación damos inicio a su primer segmento, el segmento Pido la Palabra, para hacer un preámbulo en cuanto a la consulta popular y también a la coyuntura política que atraviesa nuestro país. Y bueno, como les mencioné, desde Alemano Perú nos van a dar su punto de vista, nuestro compañero que también nos va a hacer el análisis político. Y bueno, iniciamos con su programa en retrospectiva. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa En Retrospectiva. Como muy bien saben, nos pueden seguir por nuestra fanpage, valga la redundancia, En Retrospectiva. También ahí subimos nuestros programas y asimismo nos pueden pedir temas relacionados con economía, política y cultura. Y bueno, Karen nos va a dar un contexto general en torno al tema que vamos a hablar y debatir en este momento. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral presentaron el resultado del conteo rápido. Lo hicieron a las 20 horas de este domingo pasado 4 de febrero del 2018. 3 horas después de finalizadas las votaciones, según este estudio, el sí ganó en todas las preguntas de este proceso. El informe de resultados se lo hizo con el análisis de 1.885 actas de escrutinio reales, a través de la aplicación de una muestra estadística. Estos acabaron a unos 750.000 electores y tuvo un 99% de confiabilidad según las autoridades del CNE. Y bueno, con este contexto que nos ha dado Karen Granda, vamos a iniciar con una apertura en referencia justamente al tema de la consulta popular. ¿Cuál es su perspectiva en referencia primero a los resultados? Y bueno, vamos también a debatir un poco en referencia a la constitucionalidad, ¿no? También el tema que fue un tema crucial en esta semana con respecto a la consulta popular y también los posibles escenarios que se van a armar después de esta consulta. Y bueno, empezamos con el análisis de Alejandro Mejía. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias. A ver, un poco viendo los resultados y lo que esto ha significado, al menos toda esta semana, para el contexto ecuatoriano y las repercusiones que también pueda haber, es que algo que tenemos que tener en claro es, va a comenzar, es realmente donde comienza ahora el gobierno de Lenín Moreno, luego de estos meses muy álgidos, ¿no? Y también de pugnas con Rafael Correa, justamente por el control de Alianza País, ¿no? Lo que ha reflejado la consulta popular es una alta conciencia ciudadana de los ecuatorianos por atacar problemas principales, por ejemplo, el tema del Yasuní, el tema también del castigo a los delitos sexuales. Yo creo que la experiencia en general de la consulta debe ser algo replicable en otros países, como una muestra de democracia directa de cuánto los ciudadanos pueden ser consultados sobre problemas trascendentales y estratégicos para el país, ¿no? Asimismo, desde el fondo mismo político, lo que podemos entender la consulta es que es a una lectura así rápida de esto, es que puede ser una derrota de Rafael Correa a cierto modo, pero no su fin político, porque todavía sabemos que tiene un 30% a un 36% de un bastión electoral fuerte, ¿no? En su natal Guayaquil y también en otras zonas de Ecuador, lo que eso no significaría, claramente está, el fin de su trayectoria política, pero que deja muchas lecturas hacia futuro, ¿no? Lo que puede hacer, en qué cargos nuevos puede desempeñarse, pero que igual deja pues mucho que también analizar sobre quiénes también significa este apoyo mayoritario a las preguntas del sí, porque no solo es un apoyo de los que sí participan con Lenín Moreno, sino también de otros partidos, de Vox, de Lazo y demás, que han estado aglutinándose como una fuerza pues anticorreísta, ¿no? Entonces sería una lectura de este modo para introducirnos al tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu amplio análisis. Vamos con el análisis de Alejandro Cruz, desde Ecuador. Un gusto. Haciendo referencia justamente a las preguntas, tal vez haciendo un ligero análisis, primero político y posterior jurídico, vemos que son 7 preguntas que guardan un trasfondo bastante profundo. Las primeras 3 se puede verificar que es más o menos la estrategia que se utiliza siempre para adornar cualquier consulta popular, que es justamente las 3 primeras son de un fondo bastante fuerte, que es justamente un trasfondo jurídico que la gente usualmente tal vez no entiende mucho. Esencialmente la pregunta 3, que va configurada contra el Consejo de Participación Ciudadana, que en realidad es algo que tiene mucha más trascendencia de lo que se puede verificar, dado que es un organismo que escoge de una u otra manera los organismos de control, que es Fiscalía, Contraloría, el Defensor del Pueblo, Defensor Público, Consejo de la Judicatura, y tenemos las últimas 4 preguntas, que es un tema publicitario, porque nadie va a votar en contra de la protección de la niñez a través de que no se prescriban los delitos sexuales, o nadie va a votar en contra del tema de la explotación del Yasuní. Disculpa, Alejandro, ¿y las personas que votaron en contra? En realidad, yo siempre considero que una consulta popular es algo que refresca, ¿no? Porque es, sobre todo en la pregunta de las violaciones ante los niños. Exactamente, en el trasfondo, ¿qué puedes decir? ¿Como jurídico o en el punto popular? Porque la gente que vota en contra jurídicamente tal vez entiende que volverle, que hacer que un delito no prescriba, en realidad es prácticamente una... Hasta muchos considerarían una inconstitucionalidad, considerando que todos los delitos tienen un tiempo límite para denunciar. Tomando también en cuenta que ha habido muchos casos en los cuales los delitos sexuales no se han demostrado completamente antes de ser formulado cargos. Tenemos yo como abogado penalista esencialmente, hemos visto cantidades enormes de gente acusada, de gente que tiene condenas largas, que después en recursos de revisión o en recursos de casación se demuestra que eran completamente inocentes, porque los fiscales a nivel nacional únicamente acusan, formulan cargos y emiten sentencia a los jueces con una versión sin ninguna prueba de trasfondo. El tema de género es un tema justamente que se ha politizado demasiado, cuando es un tema de un delito, un hecho. En materia penal lo esencial es la materialidad y la responsabilidad, pero cuando llega el asunto de delitos sexuales se borra un poco esto, porque prácticamente, como digo, con hechos muy sensibles se logra llegar a sentencias condenatorias. Y bueno, con el preámbulo que nos ha dado nuestros invitados, vamos ahora sí con el segmento de debate, y bueno, vamos a debatir y analizar temas en referencia justamente a cuáles serían los posibles escenarios, y antes de ello también vamos a analizar sobre la constitucionalidad de la misma, porque hubo mucha discusión en cuanto si fue constitucional, y eso también fue encabezado por parte de la campaña que realizó el expresidente Rafael Correa. Y bueno, en pocos minutos damos el siguiente segmento, el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Mientras corro, voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Y bueno, Karen va a dar inicio con este segmento. Te doy la palabra, Karen. Gracias, Jonathan. Alejandro Cruz, ¿cuáles son los posibles escenarios ante el triunfo del sí? se podría demostrar a nivel político que en realidad esto fue como tantear, digamos, de una forma, ¿cómo se podría decir? Como tantear en un lenguaje popular, de verificar las fuerzas que aún mantiene el expresidente Correa y medir las, el apoyo popular que tiene Lenín Moreno. La ganancia del sí en realidad es una demostración de que en realidad sí tiene apoyo, tomando en cuenta también que se unieron todas las fuerzas políticas que antes eran consideradas como de contraparte. Ahora, considerando que aún hay un 30% que apoyan a Correa, ojo, ¿no? Tal vez ese 30% tampoco apoyaba a que sea más el trastorno de las preguntas, sino veían más un apoyo al expresidente Correa que apoyaba el no. Yo te quiero hacer una pregunta justamente en el trastorno de las preguntas. Para ti, como desde la perspectiva como abogado, ¿dichas preguntas fueron constitucionales antes de seguir ya midiendo la cuestión de escenarios? Exactamente, o sea, constitucionales, se puede decir, ciertas preguntas pudieron tener un fondo que no violaba la Constitución, pero otras tal vez sí. Justamente como decían, el tema de que una ley no pueda prescribir, de que un delito no pueda prescribir, en teoría viola ciertos márgenes constitucionales. Entonces, en teoría, se estaría limitando ciertos derechos. Se puede considerar que hay ciertas normas constitucionales que deben ser borradas o infringir daño también, o sea, o incumplir con ciertos tratados internacionales al aceptar ese tipo de enmiendas constitucionales. Y justamente en esta semana, como todos estuvimos al tanto, hubo un pronunciamiento por parte de la Corte Internacional de los Derechos Humanos y, bueno, que hay una perspectiva que como que Lenín Moreno se empieza a legitimar con esta consulta popular y como que no va a haber ningún problema. ¿Tú crees que existe algún problema jurídico a posteriori? Claro. ¿Cuál ha sido el problema en muchas de las ocasiones? Tenemos que se hacen aquí reformas constitucionales, se destituyen de cargos como justamente están con la pregunta 3, se escogerían nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y luego esto tiene secuelas, consecuencias. En el mismo gobierno de Correa, cuando hubo el tema de la Corte Nacional, que se destituyeron a todos los jueces, hubo problemas porque vimos que los jueces obviamente salieron de sus puestos, pero después nos salió a flote las demandas que hubo a nivel internacional y ellos ganaron. Entonces, en realidad, o sea, terminamos haciendo las cosas mal, no como deben hacerse, y terminamos después del pueblo ecuatoriano pagando esas demandas que terminan siendo por millones de dólares. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, damos el paso a Alejandro Mejía. Alejandro, ¿cuál es tu percepción? Primero iniciamos con la parte de la pregunta. Y posteriormente, ahora sí, los escenarios en sí, en referencia al debilitamiento inclusive también de la izquierda, si todavía tenemos izquierda aquí en el Ecuador o la derecha también ya se ha tomado el poder dentro de este contexto coyuntural. Claro que sí, Jonas. Primero, desde un punto constitucional, de hecho, que es una forma de legitimar el gobierno de Moreno, como lo había mencionado anteriormente, y haciendo una lectura más de tabula rasa, de un modo más político, la pregunta 2 y la pregunta 3 yo creo que han sido trascendentales en la consulta, desde un punto de vista, como digo, más político, más que las otras preguntas, por el tema de que le ha restado pues mayor influencia a este círculo de correísmo que estaba dentro de las esferas del gobierno, y donde pues Lenín Moreno, de alguna forma, con estas dos preguntas donde se ganó el sí abiertamente, se puede realmente ya pensar en qué políticas aplicar a nivel de gobierno, porque los funcionarios electos en el Consejo de Participación tenían aún o eran de una tendencia más correísta, y asimismo como la reelección, que justamente tenía un poco el temor dentro de la misma ciudadanía de que hay un regreso pues de Correa, o que haya lo que se llamó en el proceso electoral el de la muerte cruzada, ¿no? Me acuerdo que hablaba mucho de eso en esos días en Quito. Entonces, estas preguntas pues le restan un poder importante a estas esferas del correísmo dentro del gobierno actual, ¿no? Y es una forma también de supervivencia de Lenín Moreno de que va a poder viabilizar de una forma sus planes de gobierno, ¿no? Alejandro, para ti, una pregunta, justamente apoyando lo que tú acabas de mencionar. Para ti, con esta consulta popular, ¿Lenín Moreno se legitima políticamente o corre el riesgo también de que los grupos que han estado adherentes al gobierno también quieran su protagonismo y también empieza a deslegitimar? Cabe destacar que en esa semana Guillermo Lasso también ha dicho, lo ha declarado públicamente, que él va a ser la oposición para el morenismo. Lo que pasa es que el mayor error del gobierno ahora sería leer como que ese 70% que votó en sí a favor de las preguntas es un apoyo al mismo gobierno de Moreno. Eso sería caer en un error, porque no es lo que está haciendo la ciudadanía realmente al haber votado de esa forma, es dar una carta blanca al gobierno para que actúe y ver cuáles van a ser las reformas que va a llevar a cabo más no un apoyo así constante hacia el gobierno, porque puede haber un paso como un tipo de shock económico que implique que Lenín Moreno pierda legitimidad. Ahora, es justo lo que hace Lazo, lo que puede hacer Paco Moncayo, lo que puede hacer Rodas y demás, de pedir, porque ese 70% aglutina un montón de fuerzas anticorreístas. Entonces, no necesariamente es un apoyo a Lenín Moreno. Entonces, ahí habría que hacer una lectura más concienzuda de qué significa esta, la ciudadanía respaldando la consulta popular, ¿no? Asimismo, como el tema de que Lenín Moreno pues ha sido más prudente, ¿no? No ha salido a celebrar tanto, a decir eso, porque sabe que, o es consciente mismo, que esto no significa pues el legitimar su gobierno en las acciones que han habido, ¿no? Porque también recordemos que el movimiento por Rafael Correa va a crear su propio movimiento, entonces también se va a generar como una oposición, no solo va a ser Lazo, sino también el mismo Correa, ¿no? De un frente como es la ciudad de Guayaquil, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, con esta parte vamos al siguiente segmento, y antes de ello vamos a una pausa musical con el tema de Cocoa and Roots Somos. En este momento también se ha integrado un compañero más que también nos va a dar su perspectiva política con respecto a lo que estamos tratando. Iniciamos unos pocos minutos. Cocoa Roots. Mamba Records. Lo que traigo en mi liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones en mi mano. Eso es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Lo que traigo en tu liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones en mi mano. Eso es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Necesitamos un mensaje que es mejor para tu razón, cerebro y corazón, despierte mi nación. Siento que existe mucha separación y no es prudente tanta maleducación. ¿Qué es lo que pasa en tu entorno? Que se llena de porno, tu cerebro se consume en un horno. Existen formas de quitarse esa careta de zorro, no habrá manera de que puedas silenciar este loco. Y es por eso que esta música va sonando, y es por eso que mi música va llegando a todos los espíritus que siguen caminando con energía positiva, transmito ese canto. Lo que traigo en mi liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones en mi mano. Eso es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Lo que traigo en mi liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones en mi mano. Eso es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Siempre gente apta, pero también hay ganas. En su rostro hay codicia, también hay falsedades. Forjando tu destino de tu día a día. El viento lo predije de toda tu hipocresía. Yo sé que tu mentira está concisa. Irá siempre para arriba, su vida la desperdicia. Y abre tu mente si tienes dudas. Mas una cosa no es más porque es absurda. Preparo, comparto mi canto, te paro. Alza la mano que tú eres mi hermano. Color, idioma, no importa nación. Con la muerte, escucha el presente. Derechos humanos, somos sudamericanos. Escucha, retumba la voz que dice: el pueblo primero, luego analice. Oh, vaya bless. So come on, I boom, I come up in reggae, dance, I'm bitchy. Now I speak the whole truth about the trouble. My people, vivemos en los latidos del dolor que sentimos. Al ver a muchos hermanos por el abajo vencido. So come on, I boom, I come up in reggae, dance, I'm bitchy. Ande más que mil razones tenemos para luchar y seguir. Somos iguales, mi vida todo queremos vivir. Y ahora te invitamos a una rebelión, a romper las cadenas de condenación. Yo sé que puedes, tú eres fuerte, tienes el valor. El valor, el villa warrior is the intention. Por el mundo yo voy, solo camino voy. Es el mensaje que te traigo, mi hermano. Un puño, un grito latinoamericano. Por el mi hermano, un puño, un grito latinoamericano. Lo que traigo en mi lírica está sonando. Mensaje de libertad para las naciones en mi mano. Eso es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Lo que traigo en mi lírica está sonando. Mensaje de libertad para las naciones en mi mano. Eso es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender. cabina. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos escuchando el tema de Concoa and Roots. Estamos analizando específicamente la coyuntura política del país. ¿Cuáles van a ser los posibles escenarios en torno a la consulta popular? Y también ya hemos debatido de cierta forma también sobre la constitucionalidad o no de la misma. Doy el paso a Karen, que va a presentar al próximo tertuliano. Claro, Jonathan. En este momento acaba de integrar nuestro tertuliano Roberto Chung. Es emprendedor y vocero de Ecuador Canábico y músico. ¿Cómo te encuentras, Roberto? Perdón, es de Ecuador Canábico. Perdón, sí, sí. Ecuador Canábico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, poquito, perdón, la tardanza también, que se me cruzaron un poco los horarios. Bueno, sí, pero ¿tienen alguna pregunta o alguna? Sí, tal vez, ¿qué nos podrías dar como tu aporte sobre los posibles escenarios ante el triunfo del sí? Bueno, es evidente que ya ahorita se está desmoronando mucha de la estructura del gobierno de la década anterior, que básicamente era una estructura de país mucho más allá de haber sido un gobierno bueno, malo, blanco, negro, lo que sea. Se está destruyendo la institucionalidad, que fue una de las cosas positivas que se construyó. Pero yo lo veo esto que... analizando hoy en la mañana también muchas cuestiones por redes sociales, yo creo que el Ecuador ahorita no enfrenta solo un problema político, está llegando a los resultados de un problema cultural, porque lastimosamente este país necesita evolucionar culturalmente en muchos temas, en los temas, por ejemplo, política, en la misma cultura general, para poder razonar mejor, llevar una política mejor, hacer unas mejores elecciones, hacer una mejor, dar un mejor criterio, un mejor análisis de las cosas. Está claro que ni en el gobierno anterior de la Revolución Ciudadana, mucho menos en los neoliberales, y ahora tampoco, se ha trabajado el tema de políticas públicas culturales realmente para hacer que estos problemas no ocurran. Porque yo asumo, al menos en lo personal, pienso que si se hubiese podido trabajar desde ese tiempo el tema cultural a la par con la salud, con la educación, con la economía, creo que la gente estuviera en una mejor posición para haber elegido, y claro, no hubiésemos tenido los desmanes que ya tenemos ahora, que ya son paros, son huelgas. En Manabí, por ejemplo, ya hubo cierre de carreteras. A nivel institucional, pues estamos haciendo un circo ante el mundo. Y la gente, lastimosamente, yo sí voy a ser muy enfático en esto, la gente no es una sociedad de criterio formado en el Ecuador. Entonces, tenemos gente que no está correctamente, se puede decir, informada, no sabrá contrastar. Creo que el aprender a ser una sociedad nueva, evolutiva, se debe a que de por sí sola pueda tratar de buscar los caminos para evolucionar y no esperar que un gobernante le haga las cosas. Mayor error fue eso de la población, fue esperar que Rafael Correa sea como una especie de Superman, ¿no? Para solucionarnos la vida toditos, ¿no? Porque hubo bonanza petrolera, porque hubo obras de infraestructura. Sí, ok, está bien, pero eso es lo que debía haber hecho un presidente en verdad. Sin embargo, el problema cultural es lo que ahora se adolece, ¿no? Lo que ahora la gente está palpando, porque justamente por malas decisiones tenemos lo que tenemos. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, vamos, yo quiero arraigarme en este momento a la parte de la institucionalidad, y justamente, ha habido una serie de debates con respecto a que estamos acabando con la institucionalidad que había dejado el legado del correísmo. Alejandro, tú con respecto a ello, ¿qué nos puedes decir? ¿Se está fortaleciendo la institucionalidad aquí del Estado ecuatoriano o se está desmantelando aquello? Alejandro Mejía. Jonathan, sobre eso, yo creo que después de todo 10 años de Revolución Ciudadana, lo que ha habido es lecciones buenas, como también unos errores, ¿no? La institucionalidad de Ecuador ha crecido, ha habido mayor participación, claro, con ciertos aspectos ahí con las protestas y también de grupos indígenas en la Amazonía, pero sin embargo se ha construido un aparato estatal muy grande, ¿no? Lo que creo que pretende Moreno ahora es reducir un poco el aparato estatal, pero también ser más eficientes, ¿no? Se ha montado todo ello, pero también lo que se debe pensar es cómo este aparato estatal debe innovarse en el tiempo, ¿no? No ser un aparato estático, sino que siempre esté presto también a que esto sea progresivo los cambios, con respecto también a las nociones de gestión pública que se quiere hacer, ¿no? Acordémonos que Ecuador está en un tiempo de crisis económica, o sea, el aparato estatal no va a funcionar que tuvo el correísmo durante el boom de los recursos naturales con el que ahora tiene, ¿no? Entonces, eso también se ha querido indirectamente ver en las otras preguntas de la consulta popular, ¿no? Cómo se va a desmontar todo ello, pero también pasar a un nuevo tipo de institucionalidad de acuerdo también mucho a la coyuntura mundial. A veces los países piensan que las revoluciones son a larga data, pero también los escenarios a nivel internacional cambian. Entonces Ecuador lo que necesita justamente es refrescar la misma institucionalidad y tener autoridades para generar una mayor transparencia. Es lo que le comentaba contigo, Jonathan, por interno, de, por ejemplo, la primera pregunta, que sienta un precedente constitucional en América Latina sobre cómo combatir la corrupción con hechos concretos. Porque la inhabilitación por corrupción a funcionarios públicos no se ha dado hasta ahora en ningún país, salvo Brasil, que ha tenido juicios políticos, pero te lo digo, por ejemplo, en mi país, una pregunta como esa, que actualmente estamos infestados con el tema de Odebrecht, puede justamente generar precedentes, ¿no? Para que funcionarios que estén acusados estén puede ser inhabilitados en la función pública, no solo a nivel presidencial, sino también a nivel congresal, de asambleístas, de provincial y distrital. Eso es algo que generaría mucha más transparencia de cosas. Esas autoridades ingresan al poder no solo para enriquecerse, sino también para cumplir con la función pública de servir al ciudadano. Creo que eso es lo trascendental y que me parece una lección importante a tomar de este proceso de consulta a nivel comparativo con la región andina, ¿no? Y justamente, este tema también sí es fundamental también. En referencia a los cambios políticos y económicos en torno a Ecuador, y bueno, también si hacemos una visión retrospectiva de América Latina, había una serie de debates hace ya muchísimo tiempo en que el progresismo empezaba a decaer. Esto también forma parte de ese ciclo de que el progresismo se ha debilitado y también la tendencia neoliberal empieza a emerger de nuevo. ¿Qué lectura nos das tú, Alejandro Mejía? Lo que sucede es, como leía un artículo hace unos días sobre un profesor de ciencia política ya en Estados Unidos, que decía que, bueno, lo que está pasando en América Latina es que los expresidentes también se quieren mantener en el poder, aún sin estarlo en el mismo, sino como opositores a los mismos gobiernos de turno, pero que sin embargo se comienza a dar esta tendencia. Pero eso también va de la mano con lo que es el giro a la derecha que se está dando en la región, ¿no? Gobiernos más conservadores. Ecuador ha comenzado a tener un gobierno más conservador, de algún modo no tanto progresista como con Correa, pero también es un fenómeno regional. O sea, Maduro está también cayendo en Venezuela, y otros gobiernos paralelos también tienen una posición más conservadora en torno a establecer sus relaciones con otros países, ¿no? Entonces, esto es un cambio general, ¿no? Es también un agotamiento de este modelo, pues, que se viabilizó en torno al boom de las materias primas, ¿no? Ecuador es la viva expresión de eso, ¿no? Por eso es que se le está juzgando a Correa por la venta de petróleo a China, Tailandia y otros más, que declaró la fiscalía, si no me equivoco, el lunes pasado. Ajá, sí. Entonces, esa es una forma de ver cómo se está cuestionando el actuar de esos presidentes que se pensaba que iban a tener relaciones indefinidas, pero que en un momento también el mismo modelo económico no se puede sostener, ¿no? Puede ser muy popular en el aspecto político, pero cuando la economía está en retroceso, no se puede sustentar un gobierno legítimo. Entonces, eso se refleja en la región y es lo que está viendo la gran ola conservadora nuevamente, ¿no? Para un poco volver con una nueva ola de neoliberalismo, ¿no? Pero tal vez con una forma más progresista en torno a promover más políticas sociales, ¿no? Entonces, no sabemos cómo, por ejemplo, Moreno se va a configurar para esto, cómo va a hacer sus acciones a posteriori, pero esperemos pues que no se aleje tanto de esa línea que tuvo Ecuador en crecimiento durante estos últimos años. Perfecto, muchas gracias, Alejandro Mejía. Alejandro Cruz. Hablando al respecto, en realidad, de algunos temas que me parecieron sumamente interesantes con respecto a la institucionalización del Estado. Obviamente, en 10 años se puede decir que se concreta un nivel de institucionalización, pero no por esto se puede corresponder que fue completamente positivo. Lo que creo que intenta hacer dentro del gobierno de Moreno es, aparte de que hay esta institucionalización, depurarla, como hubo justamente casos como el de Obedrich, como el de el excontralor Carlos Polit, y muchos otros, tal vez intenta depurar, y el mismo exfiscal general, el, Chiriboga, se intenta depurar el sistema anterior de gobierno, justamente quitando estos malos elementos y creando juicios para que estas personas, las que fueron, estuvieron dentro de la, de la institución del Estado, paguen por haber violentado de alguna forma o haber abusado del Estado ecuatoriano. Con respecto a lo que nos decía otro de los compañeros dentro de la cabina, con referencia, me parece muy lógico que a veces tomamos el tema de la presidencia como un fanatismo, y de parte esta consulta se tomó de esta forma. Era de una forma que si Correa dice que yo vote en tal, yo voto tal, sin ver el trasfondo de las preguntas, o si Lenin dice que yo vote por tal, yo voto por tal, por el trasfondo. Perdón que te interrumpa, aprovechando que estabas justo analizando aquello. Según tu criterio, ¿cuáles fueron las preguntas que enfrentaron a Lenin Moreno contra Rafael Correa? Una de las preguntas, creo que justamente la primera y la segunda, porque la segunda es más, hubo una enmienda constitucional que prácticamente queda resquebrajada, que es la reelección indefinida. En parte, digamos que de trascendencia o de fondo es algo positivo. El poder es considerado que debe ser de alternancia. Es sumamente fundamental desde mi perspectiva, dado que creo que el poder de una u otra manera se vuelve tóxico. Tenemos que considerar que cualquier gobernante únicamente es un funcionario más del Estado. Es del administrador, se podría decir, del Estado. Por ende, no se le puede diosificar. Y mientras hemos visto las personas que mientras más han mantenido al poder, más se han petrificado en el poder, han tenido consecuencias más negativas. Hasta ahora no hemos visto el caso de algún gobernante que sea vitalicio o indefinido que haya tenido respuestas positivas en América Latina. Es más, en la mayoría se les ha tratado como dictadores o como ya reinados dentro de América Latina. Bueno, eso también forma parte de uno de los fenómenos que ha ocurrido en la América Latina, que es el populismo. Bueno, eso también sería para otro tema que podemos hacer. Y bueno, yo también quiero darle en este momento la pauta también a el compañero de retrospectiva, que es también nos va a ayudar en la parte de tertulia. Edison Pozo, que también es conocido por Alejandro Mejía, también se encuentra aquí en cabina. Edison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Danos un punto de vista con respecto al tema que estamos hablando, que tú ya lo has ido palpando desde el momento que entraste. Bienvenido, Edison, y gracias. Hola, Jonathan. Hola, Karen. Hola, Alejandro. Hola, Bobby. Qué gusto tenerles aquí en este su espacio de análisis y debate. Y como no, en esta ocasión como tertuliano. Bueno, con referencia a la consulta popular, me parece que esta ya definió el camino que va a seguir el Ecuador durante los próximos 3 años, hasta el 2021, que serán las próximas presidenciables, donde vemos un camino muy bien marcado por quienes son afines a Rafael Correa con un 37%, que netamente le posicionaría como la primera fuerza política, tal vez. De ahí tenemos a un posible Lenin Moreno en disputa con Guillermo Lasso de ver cuál sería la segunda fuerza. Pero en este caso sería muy interesante ver si es que le van a dar la posibilidad a Rafael Correa y a sus adherentes para la creación del partido o movimiento político Revolución Ciudadana, si es que tiene traspié o tiene alguna causa que no le permitan hacer su propio partido. Esa votación va a estar interesante de ver cómo se va a repartir, porque para el 2019 probablemente no logren consolidar todavía esa fuerza política. Entonces tendríamos que verle para el 2021. Todo depende de cómo se maneje el CNE, y como hemos visto con las actuaciones de haberle quitado al fundador prácticamente de Alianza País el control del mismo, es muy interesante lo que podría darse con el CNE. Y sí, justo que tú has topado el tema del ya los escenarios en sí. A mí me gustaría analizar con respecto a lo que se viene, y ya no es mucho tiempo tampoco, ya están empezándose a armar las campañas con respecto a las seccionales en cuanto a elección de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales. En este sentido, también ya empieza a disputarse este juego político, y también bastante, haciendo bastante referencia a lo que ocurrió dentro de la consulta popular. ¿Tú cómo analizas esta perspectiva? ¿Va a salir quizá movimientos emergentes, o quién va a tener su legitimidad? Tomando en cuenta que en esta consulta popular hay que considerar que Lenin Moreno se adherió con todos los partidos políticos y luchó contra un solo partido político, la Revolución Ciudadana sería en sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál partido político para ti estaría más fortalecido, o hay la posibilidad de que emerjan nuevos líderes? Probablemente ningún partido esté con la capacidad absoluta de decir que está posicionado o consolidado. precisamente por eso te nombraba que a menos que le dé el CNE el paso a la revolución ciudadana que quiere crear Rafael Correa y sus adherentes, todavía queda en incertidumbre aquello. Probablemente los partidos de derecha puedan volver a tomar y a retomar el espacio político el cual había sido desplazado por parte de Alianza País, aunque hay que tomar en cuenta que en las anteriores seccionales varios partidos políticos emergieron, por ejemplo Avanza, pero Avanza en ese tiempo tuvo el apoyo de Rafael Correa, y ya vimos lo que pasó en la elección de asambleístas, prácticamente no lograron conseguir ni una curul. Entonces todavía el escenario crea varias incertidumbres. Y bueno, también un poco se ha topado lo del tema de la reelección y de los puntos que han sido directamente en confrontación de Correa con Lenín Moreno. Me parece que la pregunta 2, que tiene que ver con la reelección indefinida, la pregunta 3, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, y la pregunta 6, que fue la ley de plusvalía. No comparto totalmente el hecho de que este término de la reelección indefinida, porque, bueno, una persona que se postule no le garantiza que ya sea electo. Y, bueno, tenemos casos de, por ejemplo, Álvaro Noboa, que se ha postulado 5 veces. Hay algunas personas, bueno, Nebot se ha postulado 2 o 3, si es que mal no recuerdo. Entonces, me parece que si a la final al ciudadano se le quita esa posibilidad de elegir a alguien que ha tenido una buena administración, me parece que en cierto sentido sí se le está quitando un poco de derechos. Mi opinión personal difiere. Siempre he tenido mis reparos y cuestionamientos también, al respecto. Sí, justamente te quería preguntar con respecto a la generación de nuevos cuadros políticos y también a gente joven que pueda emerger dentro de la política, ¿no? Entonces, quizás de una u otra forma estarían perdiendo la posibilidad. El compañero Roberto nos había manifestado también que es la parte de educación cultural y política, que es también uno de los errores, creo, de no solamente de cooperación de América Latina. Y bueno, continuando justamente con los posibles escenarios, uno de los puntos claves, creo, no sé qué si comparten ustedes conmigo, es en referencia a las alcaldías, que serían claves, la alcaldía de Quito, Guayaquil, Cuenca y, bueno, y quizás Manabí también, que entró dentro de esa disputa. Roberto, para ti iría esta pregunta. ¿Cuáles serían los nuevos partidos políticos que tendrían mayor capital político para ti, tomando en cuenta con la lectura de la consulta popular? Bueno, definitivamente creo que, para empezar, la mayoría de partidos políticos que apoyaron el sí son partidos políticos de poca duración. Entonces, más bien creo que estamos en una crisis, y no solo en lo institucional, sino también en la parte de no tener cuadros, de ausencia de cuadros. También creo que el gravísimo error segundo más fuerte de la Revolución Ciudadana fue justamente ese, ¿no? No haber formado los cuadros a tiempo, creo yo, como para mantener de pronto un estado de bienestar como se más o menos estaba previsto. Los partidos políticos hoy en día creo que necesitarían tener una sola persona más fuerte que Rafael Correa, de pronto del lado opositor, y que tendría que salir con algo nuevo como para restablecer cosas, porque definitivamente ahorita la ciudad de Quito, ahora que yo vine en Ecovía, es una sociedad de zombies, ¿no? El Ecuador está así porque no sabe qué elegir, le valió un completo rábano, perdón la expresión, para el llegar al 2021 y pensar en qué candidato. O sea, ahora ya no se puede Rafael Correa, que era una especie de rockstar y que generó fanatismo fuerte, pues ahora sin el máximo líder es difícil ver quién pueda tomar la batuta, en este caso, sucederle a Lenín Moreno, si es que Lenín Moreno en efecto también puede terminar los 4 años, que como van las cosas parece que no es lo probable. Pero de ahí, pues, todos los demás partidos, única y exclusivamente lo que son es gente figuretti con distinto color, porque no han hecho nada más, no han cambiado algo, no han cambiado la coyuntura actual. O sea, no es que son sujetos precisamente de cambios sustanciales o que sea una forma de respirar en la parte política nacional. son más de lo mismo, del un lado o del otro. Entonces, habría que tener una figura más fuerte que la de Rafael Correa, en efecto, si es que se puede tener algo más, algo concreto, por decirlo así. Si es que seguimos también peleando en el mismo plano, ¿no? Alejandro Cruz. Bueno, al respecto, yo creo que soy justamente un abogado entre politólogos y me parece interesante ciertos aspectos. Uno de estos que en realidad, obviamente, esto fue una medida también política para medir fuerzas, pero también vamos al otro punto que aquí son preguntas casi netamente jurídicas, que mucha de la población tal vez votó porque justamente son estructuradas de una manera que hace verlas como positivas. Yo diría, ¿cómo puedo luchar, cómo puedo decirle no a una pregunta que se mantiene como lucha contra la corrupción, o una que es contra la reelección indefinida, o en protección a la niñez o contra la explotación del Yasuní? Fueron estructuradas para que publicitariamente sean aceptadas las personas que votaron en no contra la prescripción de delitos sexuales. Obviamente son vistos hasta mal vistos, ¿no? Porque dicen que apoyan a los violadores o a los corruptos. Pese a todo esto, yo creo que el análisis en realidad de las preguntas tiene un trasfondo muchísimo más profundo aparte del tema político. Los conocedores de derecho saben que entre violaciones a la Constitución y entre otras, entre la creación y la creación de enmiendas graves al sistema jurídico que van a modificar muchos cuerpos legales, el COIP, los ciertos códigos que van con el tema de la minería, y otros muchos dentro de la Constitución, son consecuencias de esta consulta. Se van a tener que modificar varios, muchísimos artículos y en casos tal vez hasta la violación de ciertos tratados internacionales para la aceptación y aplicación. Ahora tenemos también que tomar en cuenta que la aplicabilidad y también la finalidad a veces tal vez después tenemos una contraproducencia porque no se pueden aplicar. Tendremos que ver cómo la Asamblea, ahora que es el organismo también que va a tener que esta consulta popular, aplicarla en la ley, si lo va a hacer bien o va a ser otro tema como la consulta en el tema de corridas de toros, que terminó siendo una pantomima porque a la final sigue habiendo corridas, sigue habiendo la muerte del toro y a la final únicamente fue una medida publicitaria para que se dé el sí en otra consulta popular anterior. Y bueno, retomando con la parte de los partidos políticos y la configuración de estos partidos, ¿no? En cuanto a Creo, Suma, Alianza País, si es que le dan la posibilidad a la Revolución Ciudadana de parte del correísmo. Alejandro Mejía, ¿cuál es tu perspectiva justamente en miradas de las elecciones 2019 que se aproxima aquí en Ecuador? Bueno, sobre lo que se viene, a veces es difícil pues prever, ¿no?, qué cosa puede suceder en la política porque es tan impredecible, ¿no? Pero los resultados de la consulta van a configurar, creo, como decía Edison, Alejandro, que hay que ver pues hasta qué punto se puede consolidar al corto y mediano plazo este nuevo movimiento que está forjando Rafael Correa, ¿no? Hay que ver también si va a tener ciertas debilidades, cuál va a ser sus resistencias, ¿no?, en el electorado y demás, ¿no? Lo que sí creo que la consulta también deja espacios muy abiertos para que ciertos partidos de oposición al correísmo se fortalezcan. El partido de Guillermo Lasso, yo creo que con una experiencia que ya ganó en la elección pasada y estar en una pugna directa pues con Alianza País, le ha servido para fortalecerse. Yo creo que el primer escenario donde se va a ver esto, pues este realmente accionar de los partidos más conservadores y de derecha en Ecuador, va a ser la elección de 2019, ¿no? Entonces, si ya de por sí solo Lenín Moreno va a tener el control de Alianza País y demás con ciertos sectores más afines a su gobierno, Rafael Correa seguramente va a tener cuadros ya que han estado acompañándolo, pero también va a estar más disgregado el movimiento de izquierda en sí, ¿no? Es como si dividiéramos el progresismo entre dos facciones, ¿no? Entonces, el retomar un discurso desee pues aplicar nuevamente esas políticas que se llevó a cabo desde el gobierno de Correa y a nivel sobre todo provincial y en los mismos cantones, ¿no? Que se apliquen estos representantes pues estos partidos. También lo que va a configurarse es cómo van a llevar a cabo esto, ¿no? El tema del Consejo de Participación Ciudadana con la elección de nuevos funcionarios y sobre todo que no van a ser afiliados a partidos políticos también va a ser importante. Pero la pregunta uno de la inhabilitación por corrupción también va a ir para esas autoridades que sean elegidas en 2019. Algo que sí va a ser importante y creo que muy aparte del tema de configurarse nuevos partidos y cómo se configuran electorales, ¿qué tanto autoridades con antecedentes judiciales o con antecedentes de corrupción van a poder postular en este proceso electoral que viene, ¿no? Entonces, esa inhabilitación, pues, es no solo para niveles altos de gobierno, sino también para los subnacionales. Entonces, esto va a generar muchas repercusiones al proceso electoral del 2019. Entonces, lo que podemos esperar es eso, ¿no? Cómo se configuran los partidos en estos meses, a larga data, las pugnas que puede haber en Guayaquil. Me va a parecer a mí muy, muy interesante cómo se va a configurar, sobre todo que Rafael Correa ahora va a estar de vuelta a su bastión electoral, ¿no? Algo que va a generar en pugna con el alcalde actual o con los mismos partidos que son que están configurando en la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces, veremos eso, ¿no? No podemos, como digo, leer escenarios, pero sí esperar lo mejor, ¿no? Lo que creo, aquí lo que queremos y lo que quieren todos los ecuatorianos es que la democracia se consolide en un escenario, pues, duro para los ecuatorianos, en crisis económica, que las autoridades, pues, realmente funcionen y se legitimen en el poder a través de la acción de ejecutar correctas políticas para los mismos ciudadanos, ¿no? Es lo que esperamos, lo que se espera de un proceso electoral nuevo que se dé, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, vamos con la siguiente pausa musical con el tema de Silvio Rodríguez, La Masa. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón. Y continuamos con su programa en retrospectiva y bueno, vamos a la parte del segmento final para dar las conclusiones en referencia a lo que hemos hablado en este momento. Punto final. Más que una reflexión. Y bueno, doy el paso a Alejandro Mejía desde Perú. También quiero destacar muchas gracias, Alejandro, por participar en este programa en retrospectiva y también que nos des tu punto de vista internacional, ¿no? Y bueno, ¿cuál es tu conclusión con respecto a lo que hemos hablado en el transcurso del programa? Bueno, un poco para cerrar el debate, ha sido muy interesante conversar con y tener diversas opiniones y destacar también que retrospectiva trascienda pues a profundizar estas coyunturas políticas, ¿no? Yo creo que para un poco englobar todas las ideas, esto sirve pues como una muestra de que Ecuador está profundizando mucho más este pulso democrático, ¿no? El cómo la población busca incidir en la misma política, ¿no? Está interesada. Claro, a veces cierta porción de la población está más informada, otras más desinformada, pero lo importante es que participen. Algo que adolece actualmente América Latina es que la gente está desinteresada en política, en sus asuntos públicos. Entonces, que Ecuador demuestre eso es trascendental porque nos dice pues que hay interés por cambiar la política, hay interés por profundizar cambios, y esto ha demostrado la consulta, ¿no? Ahora, que haya ganadores y perdedores es normal después de un proceso así. Esperemos que para el proceso presidencial electoral que se configure en casi unos años haya pues una profundización de estos resultados de la consulta popular y con la comisión que se ha formado ya en la asamblea se pongan en práctica lo que la ciudadanía ha votado. Desde una experiencia más de mi país, diría que el proceso electoral es un paso importante en la democracia de América, sobre todo en el combate a la corrupción, al castigo a los crímenes contra los niños y demás, que actualmente, por ejemplo, en Perú estamos por el tema de Odebrecht, los feminicidios y otros temas que no tenemos acciones concretas. Entonces Ecuador está dando un pequeño paso, pero grande, para demostrar a los otros países que, bueno, sí se puede combatir directamente problemas complicados y a la vez difíciles de tocar por el tema de derechos humanos y el tema también de la misma democracia, profundizar la democracia en el Estado. Y eso pues genera pues que los otros países también que en un supuesto repliquen esta experiencia, ¿no?, de Ecuador, ¿no? Ecuatorianos siempre al tanto de lo que puede suceder con su democracia, es una experiencia para nosotros también compartirla, ¿no?, y ser parte de ello. Felicito también a mucho la conciencia ciudadana que hay en los ecuatorianos de poder trascender en sus mismas problemáticas. Esto es algo admirable. Ya poco para cerrar también, les agradezco mucho la llamada, la felicitación, también siempre los buenos deseos para el programa. Me despido de ustedes, Edison, Jonathan, Karen, también a otros panelistas. Un gusto haber compartido con ustedes desde Perú y gracias por también aprender un poquito más en este debate. Muchísimas gracias también, muchas gracias también Alejandro, y bueno, un fuerte abrazo al hermano país de Perú, y bueno, estamos en contacto, es importante que el avance de las tecnologías, ¿no?, que nos brindan este tipo de comunicación. Te agradezco un montón. Por supuesto. Chau, chau. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Y bueno, continuamos. ¿Y cuáles son tus conclusiones, Edison? Las conclusiones que puede dejar la consulta popular son varias, pero la principal que me parece importante resaltarle es cómo se nos pudo haber preguntado algo tan obvio. Por ejemplo, lo de la prescripción contra los delitos de los menores. Me parece que si nos vamos a consultar esas cuestiones, el país no va a avanzar mucho en los temas que trascienden, porque esa es una pregunta que sí trasciende, pero que debía haberse la aplicado ya desde hace varios meses, desde hace 8 o 10 meses. Las demás preguntas, todavía queda la duda del dictamen que debería habernos dado la Corte Constitucional acerca de la pregunta 3. Deja muchas dudas al respecto. Hay un informe que se filtró negando la constitucionalidad de esa pregunta. Y me parece que la comunidad internacional como la OEA está en todo su derecho de pedir el dictamen y de esclarecer este asunto, porque al final, si bien es cierto que se demoraron en hacer el pedido, el mismo gobierno fue quien los invitó para ser veedores de esta consulta popular. Y con referencia a lo demás, pues bueno, la ley de plusvalía ya está en mano nuevamente de los especuladores. Quienes más se van a beneficiar no somos nosotros, no eres tú, Jonathan, no eres tú, Karen, no eres tú, Alejandro, no eres tú, Bobby, no soy yo, porque al final quien desea tener una casa, y me incluyo, y les incluyo a ustedes por delicadeza, somos nosotros, no nosotros somos los que vamos a ser los grandes especuladores. Esa es una opinión muy personal. Y en general, la reconfiguración de los partidos va a estar interesante, y vuelvo a decirlo, no es para el 19, sino para el 2021, que probablemente ya se marque esa tendencia que va hacia el correísmo, para ver cómo se reconfigura. Quizás en el 19 vayan a generarse nuevos actores, nuevas personas que vayan a salir a la palestra pública. Esperemos que sean conscientes de las propuestas que van a dar a los ciudadanos y no simplemente propuestas demagógicas. Gracias. Alejandro Cruz. Perfecto. Como conclusión, lo que podría acotar es que este tema tal vez se lo tuvo y se lo tendrá que manejar de un punto más jurídico también. O sea, fuera de todo el ámbito político, tal vez no se tuvo que manejar de esta forma porque tienen más consecuencias jurídicas. Ahora dejamos un gran trabajo a la Asamblea Nacional de escuchada esta voluntad popular, que lo sepan aplicar de forma que no únicamente beneficie a quienes conforman la Asamblea, sino más bien al conjunto popular, a la gente. Intentando ver un punto positivo, encontremos que se marcó una diferencia más democrática, más de una escucha directa al pueblo de su voluntad. De temas un poco obvios, ¿no? Justamente como mencionaba el compañero Edison, son preguntas que tampoco se hacía falta una consulta, eran más obvias que tuvieron que tomarse cartas sobre el asunto, pero ojo, tal vez no fue la mejor medida. Hemos visto que la aplicación de más rigor en materia penal no siempre contrae una buena respuesta. El verdadero estudio del caldo de cultivo de la delincuencia va a conllevar a que en realidad se dé verdaderos cambios en la delincuencia a nivel nacional, en cómo se relaciona a nivel nacional la gente. Entonces, tal vez poner más rigor, más penas altas, no volverlas prescriptibles, no es la solución, sino crear una cultura más de paz, más sociable y con menos problemas sociales. Roberto. Bueno, yo creo que definitivamente, como conversábamos en interno, las preguntas de la consulta siempre estuvieran muy positivas como para que se vote, como para que no se vote, para que se vote no, básicamente, ¿no? Y pues, claro, es una forma de ganar legitimidad supuestamente para Lenín Moreno. Ahora veamos qué es lo que puede hacer Lenín Moreno desde ahora en adelante, si es que en verdad él tendrá alguna estrategia o algo para cambiar las cosas. Y pues esto nos deja con precedentes para el 2019-2021, que pueden venir nuevos actores políticos, no necesariamente Rafael Correa. Creo que hay que estructurar cuadros por necesidad social propios y no depender de una sola persona. La consulta también, para mi punto de vista, adolece de algunas cosas. O sea, pudo preguntarse cosas mucho más importantes que inclusive le hubiesen dado más legitimidad al gobierno de Lenín Moreno. Como participante de Ecuador Canábico, nosotros estamos peleando por una legalización del uso medicinal del cannabis. Y, por ejemplo, eso fue un pedido de algunos de nosotros que si se hubiese podido incrustar en las preguntas de la consulta. Sin embargo, ese tema tan importante y delicado no lo quisieron tratar, se fueron por algo mucho más fácil, más cómodo y más propositivo para que la gente diga enseguida sí. Entonces, pues eso, los queridos contertulios, les agradezco un montón. Una bonita experiencia haber compartido en esta cabina de radio hoy tarde. Bueno, también yo les quiero dar las gracias a ustedes, a los tertulianos, también al tertuliano compañero de Flaxo Ecuador, y también en este momento se encuentra ya en Perú, que ya ha sacado su maestría, y que nos ha dado sus puntos de vista, ¿no? Que eso es lo importante, generar espacios de debate y en sí para también fortalecer nuestro estado con propuestas, que eso que es importante, es lo que promueve en retrospectiva. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Mi nombre es Jonathan H. y nos vemos en el siguiente programa. Karen. Con ustedes se despide Karen Grande. Que tengan una excelente tarde. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios.